¿Alguna vez alguien le ha compuesto a usted una canción? Ah, dice, pues todavía no llego ahí. Quizás algún día, dicen. La gente se siente halagada cuando le componen canciones, pero no todas las canciones son halagadoras. Cuando yo era joven, había un tipo de canciones que nadie quiere que le compongan. Son las canciones que se llaman lamentaciones. Las lamentaciones son historias de personas de la vida real que acabaron en un final trágico. Muchas de estas allá en el país donde yo nací les llaman corridos. La historia de una persona que acaba mal. Los lamentos han servido para recordar la tragedia de alguien y para advertir también a los demás de no cometer los mismos errores. Una forma de expresar un lamento en nuestro idioma es usar la palabra ¡ay! A ver, diga ¡ay! Esa es una palabra de lamento. Escuchen este famoso lamento cantado por la finada Rocío Dúrcal. Tú eres la tristeza, ¡ay! De mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés. ¿Cómo quisiera? ¡Ay! ¿Verdad? ¡Ay! Es un lamento, es una. Esa palabra la usamos para comunicar lamento, lamentación. Y no vamos a seguir cantando esas aquí. En la Biblia también hay lamentaciones. De hecho, hay todo un libro del Antiguo Testamento que se llama así, Lamentaciones. ¿Y qué decir del Nuevo Testamento? Allí tú encuentras 47 lamentos que usan la palabra ay, de los cuales 31 los usó el Señor Jesús en los evangelios. El apóstol Pablo una vez dijo ay en Primera de Corintios, Judas en su pequeña carta también, y el apóstol Juan 14 veces en el Apocalipsis escribe ay. De todos los lamentos, de todas las lamentaciones que encontramos en el Nuevo Testamento pronunciadas por el Señor Jesucristo, en Lucas 11 encontramos una con siete lamentos. Siete lamentos, uno implícito y seis explícitos, que Jesús va a decir en contra de los fariseos. Lamentos. Fariseos eran personas que se consideraban a sí mismas creyentes y pensaban que eran mejores que otros, que los pecadores. Cuando en realidad la lealtad de los fariseos, más que a la palabra de Dios que tanto decían defender, era a las tradiciones que sus intérpretes habían agregado a la palabra de Dios. Estos fariseos pensaban que cumplían la palabra de Dios, pero en realidad vamos a encontrar en el pasaje de Lucas 11, del 37 hasta el final, hasta el 54, siete lamentos de Dios. Los fariseos representan personas como nosotros. Personas que van a la iglesia, personas que creen que conocen la palabra de Dios, personas que no se consideran malas según los estándares generales. Ahora, no es mi intención ofenderles y llamarles fariseos, pero no creo que Dios nos dejó estos pasajes en la Biblia para culpar a otros, sino para examinarnos a nosotros mismos. Saben, yo creo, yo ya tengo muchos años de ser cristiano. Y yo creo, por lo que he vivido y por lo que he visto en mi caminar con Jesús, que entre más tiempo pasa de ser cristianos, más evidente es que todos nosotros traemos un pequeño fariseo adentro. Entre más nos alejamos de aquella manera de vivir que tuvimos y estamos en la iglesia, es más fácil pensar que somos mejor que los demás y a veces sentirnos orgullosos. Así que este mensaje realmente vale la pena ser escuchado por personas como nosotros. Por eso este título que yo le he dado, Los siete lamentos de Dios contra los pecados de la gente religiosa. Los siete lamentos de Dios. Y el contexto de la historia que vamos a ver hoy está en Lucas 11, 37 y 38. Si fueran tan amables y me acompañan en ese pasaje. Lucas 11, 37 y 38. Recuerden lo que pasó antes para los que están siguiendo esta serie conmigo. Jesús echó fuera a un demonio de una persona atormentada. Y en reacción, muchísima gente se asombra y da gloria a Dios, pero otros, precisamente fariseos y escribas, se indignan acusando a Jesús que echa fuera al demonio por el poder de Belcebú y otros que no es suficiente señal que le dé una señal del cielo más grande. Y bueno, Jesús responde a esos dos grupos y después de eso, versículo 37, cuando terminó de hablar, un fariseo le ruega que comiera con él. Maestro, le dice uno de los fariseos, ven a desayunar a mi casa, ven a almorzar conmigo. Y se sobreentiende que Jesús acepta, porque dice que Jesús entró, se sentó, dice nuestras Biblias, el texto original dice que se reclinó, porque así se acostumbraba a la mesa. El fariseo, al ver esto, dice el texto, se sorprendió. Noten lo que el texto no dice. No dice que al ver esto el fariseo respondió. No dice al ver esto el fariseo dijo. Al ver esto el fariseo pronunció. No, dice que al ver esto él se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer. Así que imaginen la escena. Maestro, ven a comer en las casas. Se asume que Jesús acepta. Va, hay otras personas ahí. La mesa está preparada. Y la tradición de los judíos decía una cosa diferente de lo que decía la palabra de Dios. La palabra de Dios, lo que decía el precepto divino, decía que los sacerdotes debían lavarse antes de cumplir con sus rituales sagrados. Los sacerdotes. Pero hubo un maestro fariseo que dijo, no, yo creo que no solamente los sacerdotes, sino que todo el pueblo, y no solamente para los rituales, sino para las rutinas cotidianas también, incluyendo comer. Así que ellos, los fariseos, no pensaban que había que lavarse las manos por motivos higiénicos, no es por las bacterias, ni los virus, ni la salmonela, ni nada por el estilo. Es por la tradición que ellos han impuesto. Así que el fariseo está en su casa, listo para recibir a la gente, están entrando. Allí está el lugar designado para que se laven. Toda la gente entra, se va, se lava las manos y se acomoda en su lugar. Entran, se lavan las manos, se acomodan en su lugar. Y entra Jesús. Y en lugar de ir al agua, va y se reclina en la mesa. Así era la costumbre. Se reclinaban el brazo izquierdo, el brazo derecho para disponer los alimentos. Y cuando el fariseo lo ve, no dice nada. Solo se queda viendo, sorprendido, dice el texto. Y Jesús, conociendo los pensamientos de él, le va a responder. Y la respuesta de Jesús a este fariseo y a otro de sus amigos van a ser los siete lamentos de Dios. ¿Están listos? Los siete lamentos que va a pronunciar Jesús en respuesta a la actitud de los fariseos son, se los digo por adelante, un lamento por la avaricia de ellos, por la injusticia, por el orgullo, por el engaño, por el legalismo, por la complicidad y por el tropiezo. ¿Están listos? Yo sé que son muchos, pero vamos a conocerlos en detalle. Los siete lamentos de Dios. Versículo 39. El hombre está sorprendido y Jesús, siendo Dios, aquí Lucas nos deja ver, que sin que el hombre haya dicho una sola palabra, Jesús supo que lo estaban criticando. Y dice el 39, en primer lugar, Jesús comienza y va a dar un lamento implícito. Aquí no se pronuncia la palabra ay, pero sí hay un reproche por la avaricia, número uno. Lamento por la avaricia. Pero el Señor le dijo, versículo 39, ahora bien, ustedes los fariseos limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. ¡Guau! Imagínense nomás, en su carota se lo dijo, como dicen vulgarmente, en su propia casa, delante de sus amigos. Ustedes los fariseos, le dice Jesús, al ver la actitud del hombre, limpian lo de fuera del vaso y del plato. ¿Qué está comparando Jesús Está comparando Jesús la vida del hombre con una vasija. Limpiar lo de fuera del vaso y del plato era lo que representaba lavarse las manos, lavarse el cuerpo. Entonces, ¿qué es el vaso? Lo de fuera del vaso y del plato es el cuerpo de la persona. Eso es. Dice, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Esto es lo que traen adentro, dice Jesús. Si se lavan por fuera, se lavan el cuerpo, pero el corazón lo tienen lleno de robo. ¿Qué es el robo? Es quitarle a otra persona lo que no te pertenece. Eso es robar. Es quitarle a otra persona. Una actitud de quitarle a otro, de hacerte dueño de lo que no te pertenece. Esa es la maldad que Jesús reprocha aquí. Y ahora Jesús dice su lamento, su reproche, versículo 40. ¿Cuál es la primera palabra? ¿Cómo? Necios. ¡Necios! ¡Wow! En su casa se lo dijo. ¡Necios! Le dice. El que hizo lo de afuera, ¿qué es lo de afuera? ¿Me ayudan? ¿Qué es lo de afuera? El cuerpo. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? ¿Y cuál es la respuesta a esas dos preguntas? O a una. Sí. Dios hizo y Dios conoce no solo lo de afuera, también lo de adentro. Aunque te laves las manos y adentro está lleno de robo, de maldad, no puedes engañar a Dios. ¿Cómo son tan necios? Le dice él. 41. Den. ¿Cuál era el pecado? Roban en su corazón. Quieren robar. En lugar de robar, ¿qué es lo que deberían de hacer? Dar. Den más bien lo que está dentro como obra de caridad. En otras versiones dice, como limosnas. El texto griego literalmente dice, como misericordias. Den misericordias a otros. Pero él no está diciendo solamente, den misericordias. Está diciendo, o den limosnas, o den caridad. Está diciendo, den lo de adentro. ¿Qué era lo de adentro, hermanos? ¿Qué era lo de adentro? El corazón. Hermanos, es fácil dar y todavía no hacerlo de corazón. Hay veces que nosotros damos, pero no lo hacemos por la motivación correcta. A veces damos, como también los fariseos se les acusa en otro lugar, para ser vistos de los hombres. A veces damos por rivalidad o competencia, a ver quién da más, como una señal de exhibición. A veces damos para quitarnos a la gente de encima. Dale algo para que se vaya, para no sentirme culpable de estar aquí comiendo en un restaurante y esta gente pidiéndonos. Hay muchas formas de dar. ¿Entienden eso? A veces da la gente por presión, a veces la gente da por vergüenza, por dolor. Pero uno puede dar y todavía retener su cariño, su corazón. Pero Jesús está diciendo, den con el corazón. Dense a ustedes mismos cuando den caridad. Den de corazón. Así que la primera lamentación es por la avaricia de ellos. Y en lugar de eso, lo que Dios espera es nuestra generosidad de corazón para los necesitados. Ese fue el primer lamento. Ahora el segundo, en el versículo 42. Pero, ¿cuál es la otra palabra que sigue? ¡Ay! ¡Ay! Está el lamento, ¿verdad? Pero ay de ustedes, fariseos, porque pagan el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza y sin embargo pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que debían haber practicado sin descuidar lo otro. Cuando alguien pasa la justicia, es decir, está cometiendo injusticia. Número dos, lamentación por la injusticia. Estos hombres no solamente tenían robo en su corazón, sino que lo consumaban con actos de injusticia. Aprovechaban su posición de influencia los fariseos cada vez que podían para sacar ventaja. En un pasaje adicional, Jesús va a decir que ellos se aprovechaban de las viudas. Hacían que las viudas, que no tenían quien las defendiera, probablemente ya ancianas, y ellos hacían que les pasaran la herencia a ellos o les quitaban sus cosas. Una vez conocí el caso en una iglesia que conocí. Había una mujer que había quedado viuda y fue a cierta iglesia. No les voy a decir qué tipo de iglesia era la que visitó. Pero le dijeron que si ella regalaba un escalón del año al pastor, entonces Dios iba a oír sus oraciones y le iba a consolar. Hay gente que se aprovecha. Y no solamente codicia, tiene avaricia, sino que se aprovecha de su posición de autoridad y roba a la gente, comete injusticias, con crueldad, porque dice el texto que pasaban por alto la justicia y el amor de Dios. ¿Qué es lo contrario del amor? Eso, la crueldad. No, pero es que, ¿cómo de que no? Pero téngame paciencia, yo, ¡no! Y ellos eran así, personas que practicaban la injusticia. Muy triste. Ahora, fíjense cómo Jesús empieza, dice, ¡ay de ustedes, fariseos, porque pagan el diezmo! La ley decía que los israelitos de cada cosecha debían de dar el 10% de sus frutos. El 10% de los frutos debían entregarlo a los levitas y a los sacerdotes. Pero unos maestros fariseos decían, ¿y qué es un fruto? Si tienen que dar el 10% de sus frutos, ¿qué es el fruto? Y ellos decían, no, pues el fruto es el fruto de la tierra que se da en frutas, en verduras, hortalizas o en granos. Pero lo demás ya no es fruto. Y eso es lo que la ley decía. Entonces los fariseos dijeron, ¿y las especias como el comino, el eneldo, el orégano, la ruda? No, pues esos no son frutos, esos son hojas, son... A veces son arbustos. Ah, también se tienen que diezmar. Dios nunca dijo nada de eso. Pero como ellos eran tan ostentosos, dijeron, ah, pues también hay que ofrendar eso. Así que si un fariseo hubiera sido mexicano, un día, un sabadito, hubiera ido allá a la tienda, ah, de un menudo, señora. Ah, aquí tiene su menudo. A ver, pásame el orégano. El diezmo del orégano. Ok. Diezmo para acá. La cebolla. No. Diez, para acá, mi diezmo de cebolla. O sea, estos cuates les gustaba alardear, ¿me entiendes? Entonces Jesús les dice, pagan el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza. Sin embargo, o sea, ¿qué están diciendo Jesús? Ustedes se la dan de muy, muy justos, que no solamente diezman lo que deben, sino hasta lo que no deben diezmas. ¡Oh, qué bárbaros! Pero en realidad, ustedes son unos injustos, ustedes son unos ladrones que se aprovechan de la gente. Y Jesús dice, y pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es lo que debían haber practicado, sin descuidar lo otro. ¿Qué es esto, hermanos? La justicia y el amor de Dios. ¿Y qué es lo otro? Y el diezmo, ¿verdad? O sea, ¿qué le está diciendo? No me vayan a agarrar de excusa para después no ofrendar y diezmar. Esto debían hacer sin descuidar lo otro. Injusticia. ¿Saben lo que dice la escritura Miqueas 6:8? Que la justicia y el amor son el espíritu de la ley. Lo que ellos ignoraban. Ellos decían que cumplían la ley, pero en realidad ignoraban el espíritu de la palabra. Tercer lamento, el orgullo. Versículo 43. ¡Ay de ustedes, fariseos, porque aman los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas! Aquí está aludiendo al orgullo de ellos. En aquella época, pues, el evento más importante de la semana judía era el Shabbat, que la gente celebraba yendo a la sinagoga. Así que ese era el centro no solamente de estudio de las escrituras, sino el centro de reunión social y comunitario. Ese era el centro para ellos. Pero no todos los lugares eran iguales. Igual que ahora entre nosotros, hay lugares donde hay asientos VIP, ¿no? Una vez fui a ver un partido de fútbol, de básquetbol profesional aquí, un partido de la NBA. Fui a ver aquí a mi equipo, los Kings de Sacramento. Porque había boletos como de a $15. Bueno, pues me compré mi boletito. Y ya cuando vi donde me tocó, hermano, no, hombre. La azotea estaba más cerquita, casi, ¿verdad? Hasta allá, pero bueno, fui, ¿no? Y ahí estaba yo viendo mi partido de básquet. Pero ¿saben que entre más cerquita estaba la fila de la cancha, más caro, ¿no? Más, más, más, más, más. Y luego iba aumentando el precio, hasta que llegas allá abajo, a las primeras filas. Y en las primeras filas de esos lugares, no solamente son los lugares más caros, sino que son para las personas más importantes. ¿O no? Así que si tienes tu dinero, pues gasta tus 15, 23 mil dólares por un asiento de un partido. Dices, ¿what? ¿Qué prefieres, un carro o un partido de básquetbol ahí para la gente VIP? ¿Saben por qué es eso? Por lo que representa para ellos. Porque hay una pantalla gigante y además sale por la televisión y lo ven en todo el mundo esos partidos. Y cuando alguien compra lugares de esos de primera fila, lo sacan en la pantalla, en el medio tiempo. Y oh, y a veces hay gente famosa que compra esos boletos y están ahí. Actores, políticos, gente de escala internacional que les gusta los primeros lugares. Y ahí salen, salen en la Kiss Cam, ¿no? Cachándose la foto. ¡Claro! ¿Qué es toda esta industria? El orgullo, hermanos. El orgullo, ¿entienden? Es el orgullo. En aquellos tiempos de Jesús, cuando estas celebridades de la antigüedad llegaban a un pueblo chico, hacía que el pueblo detuviera su actividad, salieran y entraban ellos por la plaza y la gente se juntaba. ¡Oh, papá! ¿Quién va a venir? Imagínate que una celebridad viniera a esta ciudad. ¿Cuál celebridad va a venir a Tracy? ¿Cuándo han oído ustedes que aquí un famoso venga? Pues imagínense que dijeran que viene... ¿Quién les gusta? ¿O les disgusta? ¿Pero qué es famoso? Imagínense que dijeran que a Tracy viene Donald Trump. ¡Uf! No, pues la mitad del pueblo se va de aquí. ¿Y la otra mitad? ¿O alguien famoso, no? No, pues la gente se agolpa. Y ellos así, así pensaban. Les gustaba... Que la gente se acercaba y ¡ay! ¡Bienvenido! Y que lo saludaran en las plazas. Todo esto era señal de arrogancia, de estatus, de orgullo. Eso es lo que amaban ellos, lo amaban. ¡Ay de ustedes porque aman eso! Dice Jesús. ¿Saben lo que Jesús dijo? Por el contrario, que deberíamos aprender. Mateo 11, 29, Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso dijo el Señor. Cuarto lamento de los fariseos, versículo 44. ¡Ay de ustedes! Porque son como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. ¿Qué significa esto? La ley decía en Números 19, 16, que cualquier judío que pisara un sepulcro se contaminaba espiritualmente y no podía entrar al santuario. Piensen en un judío. Venían desde las fronteras, desde los países a las peregrinaciones, en la fiesta de los tabernáculos, el día de expiación, la fiesta de la Pascua. Venían desde tan lejos, imagínense todo el gasto, el esfuerzo, el tiempo, el dinero. De venir desde lejos en una peregrinación a Jerusalén y poder entrar al templo del Señor. Y justo antes de llegar, por descuido, llegabas a pisar un sepulcro. Te contaminas. Y no puedes entrar. No me digas eso. Todo este viaje se frustra por un descuido. Por eso tenían mucho cuidado los judíos de no pisar un sepulcro porque se podían contaminar. Imagínense. Qué frustrante. Los fariseos, para ponerle su cosecha como ya era su costumbre, dijeron, si pisas un sepulcro, te contaminas. Aunque lo pises, decían ellos, con la sombra, decían. Ah. O sea, la cosa era ponerle, ¿no? Y Jesús dice, ustedes los fariseos son como sepulcros encubiertos. ¿Cómo? Sí, dice. Ustedes son como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. ¿Cómo? Imagínense que a alguien se le ocurriera la descabellada idea de decir, ¡oh, se murió nuestro ser querido! Imagínense que un judío dijera, ¡oh, se falleció nuestro ser querido! Vamos a sepultarlo y hacerle una tumba. Vamos a sepultarlo. Imagínense que a esta persona se le ocurre hacer una tumba junto al camino principal de la entrada a Jerusalén. Y en lugar de ponerle una lápida, le pone forma de banca y hasta le pone cojines. Entonces, cuando van entrando todos los peregrinos y le pone sombrita y unas piñas coladas. Qué maldoso, ¿verdad? Diría uno, qué mal. ¿Por qué disfrazar eso para que la gente se contamine y ni cuenta se da? Y Jesús dice, eso es lo que son ustedes, espiritualmente hablando. Ustedes son el tipo de personas que creen que le van a enseñar a la gente a lavarse, a estar purificados delante de Dios. Y lo único que pasa es todo lo contrario. Alguien viene con ustedes y les pide consejos y sigue sus ejemplos y lo que acaba es contaminándose. Ustedes los engañan. Es una lamentación al engaño de ellos espiritual. Engañarlos, engañar a los demás. Entonces, hermanos, los fariseos eran personas del pueblo. Los fariseos eran personas que habían aceptado esta ideología estricta con tradiciones. Era una secta judía, es decir, era una forma de entender el judaísmo. Pero los fariseos en sí eran personas, eran artesanos, agricultores, campesinos, ganaderos, comerciantes. Eran gente común y corriente, pero era gente muy estricta en su observancia de la ley. Que habían desechado la gracia de Dios y pensaban que el hombre se podía justificar con sus buenas obras, siendo bueno. Creían que eran buenos. Esos eran los fariseos. Pero había unos fariseos que eran tan radicales en sus convicciones que dejaban sus oficios generales como ser, qué sé yo, alfarero, carpintero o pastor de ovejas. Bueno, para empezar, ni eran pastores de ovejas los fariseos, porque decían que ese era un oficio contaminante. Así que nunca eran pastores. Pero los fariseos, había algunos que se lo tomaban tan en serio que dejaban todo eso y se dedicaban todo el día al estudio de las escrituras. Si hiciéramos un paralelo entre los fariseos del antaño y la gente de hoy, digamos que la gente que más se parece a los fariseos hoy es la gente, sin ánimo de ofender, que va a la iglesia. Y los intérpretes de la ley eran aquellos que no solamente van a la iglesia, sino que se la pasan en lo de la Biblia todo el día. O sea, ¿como quién? Ah, ¿qué pasó? ¿Verdad? Pues como los pastores, ¿sí? Como los pastores. Otro nombre que se le da al término intérprete de la ley es escriba. Los escribas. Entonces, cuando llegamos al versículo 45, imagínense. Había unos escribas que no eran fariseos, pero casi todos eran fariseos. Entonces, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto, ¿también a nosotros nos insultas? Pues claro, se sintieron aludidos, ¿verdad? Pues esos son los maestros. Entonces Jesús se aprovecha y les va a dar los últimos tres lamentos a estos en particular. Lamento número 5. Por el legalismo, versículo 46. Y él dijo, ¡ay también de ustedes, intérpretes de la ley! Porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar. Y ustedes ni siquiera tocan las cargas con uno de sus dedos. O sea que, estos hombres no solamente se enfocaban en la ley. Hermanos, ¿la ley es difícil de cumplir? ¿Sí o no? Sí y no, les explicó. Honestamente hablando, la ley de Dios no es difícil de cumplir. El problema está en nosotros, no está en la ley. Nosotros somos el problema. Nuestro pecado es el problema. No mentirás, no hurtarás. Eso no tiene ningún mérito vivir conforme a la ley de Dios. Pero estamos tan adictos al pecado que se nos hace muy difícil, ya se nos hace suficientemente difícil cumplir la ley de Dios. Y lo es por culpa de nuestro pecado, pero no es porque sea excesiva la ley de Dios. Pero no conforme con eso, los fariseos le agregaron mucho más. Si de por sí eso se nos hace difícil a los seres humanos, lo que ellos le pusieron encima era mucho más todavía. Pero eran unos hipócritas. Eso es lo que llamamos legalismo. Es convencer a la gente que cumpliendo leyes se pueden ganar el favor de Dios e incluso salvar. No podemos por causa de nuestro pecado. Al fin de cuentas, la Biblia dice que la ley era nuestro guía hacia Cristo. Dios nos dio la ley para que supiéramos qué es lo santo para según Dios, pero Dios también nos dio la ley para que supiéramos que no somos santos, porque no podemos cumplir ni lo mínimo. Y al vernos frustrados de no poder cumplir la ley, debíamos voltear a Dios y decirle, ¿qué hago? ¿Hay alguna otra manera? Y entonces, sí, la manera es Cristo. Cristo cumple la ley por ti y te confiere su gracia. Por eso Gálatas dice que Dios nos dio la ley, entre otras razones, para guiarnos a Cristo. Pero los fariseos no solo decían, no, sí la cumplimos, y hasta más. Y le agregaban cargas que ni siquiera ellos cumplían. Eran hipócritas. Como el ejemplo anterior. Están comiendo de su menudo y llega el intérprete de la ley y dice, a ver, ¿le vas a poner orégano? El diezmo. Y ahí va. Y cebolla, el diezmo de la cebolla. Ay, perdón, perdón. A mí démelo con todo, doña. Oh, pues. O sea, ya anda fijándose en los otros, pero tú no haces lo que pides. ¡Qué hipocresía! ¿No? Ese fue el quinto lamento, sexto lamento 47. ¡Ay de ustedes! Porque edifican los sepulcros de los profetas. Y fueron los padres de ustedes quienes los mataron. Según ellos, miren, en el Antiguo Testamento hay varios ejemplos de personas inocentes que murieron a mano de los malvados. Empezando por Abel, allá con su hermano Caín. ¿Se acuerdan? Génesis 4, el primero del registro bíblico que murió asesinado injustamente. Y en el Antiguo Testamento hebreo, el último libro no es Malaquías, ese es en español o en inglés. Pero el orden es diferente en la Tanaj hebrea. El último libro del Antiguo Testamento hebreo es Segundo de Crónicas. Y el último mártir en Segundo de Crónicas, capítulo 26, perdón, versículo, capítulo 24, versículos 20 al 25, fue Zacarías, al que lo mataron junto al altar. Porque el rey se enojó y dijo, mátenlo. ¿Por qué me anda profetizando? Negativo. Y lo mataron. Entonces, los judíos los mataron a todos aquellos. Y esta nueva generación de judíos, incluyendo los fariseos, decían, pobrecitos los profetas, los mataron. No, muy mal, muy mal. Hay que hacerles una buena tumba. Hay que llevarles flores. Y les adornaban los sepulcros. Y Jesús dice, con eso que ustedes hacen, lo único que demuestran es que ustedes son cómplices de sus padres. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es la lógica de Jesús para justificar esta acusación de complicidad? ¿Por qué mataron a los profetas los antiguos? ¿Alguien sabe? Bueno, por una sola razón, por sus mensajes, por eso los mataron. ¿Y qué decían los profetas? ¿Saben qué es lo que decían los profetas? No exploten a los pobres, no practiquen injusticia. Ay, eso como que me suena, ¿a qué lo acaba de decir? No sean ambiciosos en su corazón. Practiquen el amor. No cometan injusticias. El Mesías del Señor, el siervo del Señor, está por venir. Esos eran los mensajes de los profetas. Que anduvieran en santidad, que no fueran idólatras, que no fueran injustos, que no abusaran de los que estaban en una posición vulnerable y que esperaran al Mesías. Y por ese mensaje, los mataron. Oyen lo que digo, ¿verdad? Y ahora tenemos estos que dicen, pobrecitos los profetas, pero ¿qué están haciendo exactamente ellos con Jesús? Que les está denunciando por su injusticia y se enojan. Por su avaricia y se enojan. Por su legalismo y se enojan. El mensaje esencial de los profetas era este, hermanos. Es que nosotros somos pecadores y la gracia de Dios es nuestra única esperanza. La gracia que se derrama en el Mesías que está por venir. Esa era la llave del mensaje de Dios. La gracia de Dios que esperamos en el Mesías. Ante nuestras injusticias. Ese era el mensaje. Esa era la llave. Cualquier judío y hasta los no judíos que recibiera esta llave, la gracia y el Mesías, abriría la puerta del reino de los cielos. Entraría, sería perdonado y tendría esperanza. Esta era la llave del conocimiento. Pero Jesús dice en el 49, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros, para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo se le cargue a esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios. Sí, les digo que será cargada de esta generación. Hermanos, qué triste. Ellos que decían ser mejor que sus padres, realmente eran cómplices de esa maldad, porque están haciendo lo mismo que los antiguos, rechazando al Mesías. Y por último, el último lamento, versículo 52. Ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron, y a los que estaban entrando se lo impidieron. No entraron. No quisieron la llave del conocimiento de Dios. No quisieron la gracia. Prefirieron las obras. Dijeron, no, nosotros somos más justos. Nosotros sí cumplimos la ley. Y no quisieron la llave porque tampoco, a pesar de que oyeron del Mesías que venía, cuando lo tuvieron enfrente, lo rechazaron. Dijeron, no, este no es, este no nos gusta para Mesías. Y teniendo la llave del conocimiento, que era la gracia y el Mesías, cerraron la puerta, pero se les olvidó entrar y se quedaron afuera. ¿Pero saben por qué cerraron la puerta? Porque la intención de ellos era que nadie entrara. Jesús está anunciando el evangelio de la gracia, diciéndoles que solo en él hay salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso dijo Jesús. Eso dijo Jesús. Y para demostrarles quién soy, Jesús hizo milagros, decía él. Por ejemplo, echar fuera demonios con el poder de su palabra. ¿Pero qué dijeron los fariseos? No, por el poder de Belcebú los echa. No, esa no es señal. Una más grande, una señal del cielo. Lo rechazaron. ¿Saben por qué acusaron a Jesús de estas cosas? No solo porque ellos lo rechazaron, sino porque querían desvirtuarlo delante de la gente. Querían que la gente no creyera en Jesús. ¿Saben ustedes lo que va a pasar si la gente no cree en Jesús? Ya no lo dijo Lucas. Más bien Jesús mismo, en la pluma de Lucas, cuando nos dio la parábola del sembrador. Cuando la parábola del sembrador fue dada, dice que la semilla que cae en el terreno duro, dice, la semilla es la palabra de Dios. Que cuando cae en el hombre, viene Satanás y arrebata la semilla de la palabra para que no crean y se salven. Así dice Jesús. Las personas que rechazan el evangelio y no creen en el Señor Jesucristo, según Jesús en Lucas 8, 12 al 14, son personas que si no creen, no se van a salvar. Eso lo dijo él. Y él sabe que los escribas y los fariseos están sembrando dudas en la gente para que no crean en Jesús. No solo ellos no creyeron, se quedaron afuera, sino que están haciendo todo lo posible para que otros no entren. Por eso, ay de ellos, porque son un tropiezo para los demás. Esa es la séptima lamentación. La séptima lamentación. Repaso. Siete lamentaciones por la avaricia, por la injusticia, por el orgullo, por el engaño, por el legalismo, por la complicidad y por el tropiezo. Hermanos, ¡qué dura palabra! Jesús fue invitado a comer y miren nada más lo que le dijo el anfitrión. ¿Pero saben por qué lo hizo? Porque a pesar de que suene tan duro, para ese hombre y también para nosotros, eso es una muestra de amor. Porque al hablarle así, le está dando la oportunidad de que cambie. Cuando yo era chico y visitaba a mi abuela, mi tía, la más joven, hacía el aseo de la casa. Y yo como niño y nieto descuidado llegaba y ella estaba trapeando. Oh, esto pasó tantas veces. Ella estaba trapeando ahí la sala y yo llegaba con mis calzados sucios, llegaba pisando, haciendo un cochinero, ¿verdad? Y mi tía decía, ¡ay, no! ¡Me lo vas a ensuciar otra vez! No solamente estaba lamentando lo que yo estaba haciendo, sino que su lamento y su queja al mismo tiempo es una expectativa. ¿Qué es lo que ella espera? Ya deja de caminar con tus zapatotes. Esa queja también es una invitación y un llamado a dejar de hacer lo que estás haciendo mal. Si Jesús no le importara a esta gente, ¿saben qué hace Jesús? No les dice nada, que se pudran en el infierno. Pero al decirles, les está dando la oportunidad, porque todavía tienen vida, de cambiar de actitud. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Aprovecharán la oportunidad? ¿Esos lamentos de Dios para arrepentirse? Fíjense cómo cierra el 53. Cuando salió de allí, los escribas, o sea, los intérpretes de la ley, y los fariseos comenzaron a arrepentirse en gran manera. ¿Eso dice el texto? Espero que estén viendo el texto conmigo. Cuando salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a arrepentirse en gran manera. ¿Eso dice el texto? ¿Qué dice? Acosarlo. ¿What? Acosarlo en gran manera. Y a interrogar minuciosamente a Jesús sobre muchas cosas, tramando contra él para ver si lo podían atrapar. La palabra atrapar en griego se usa solamente para los animales presas. Es un término de cacería. Para cazarlo en algo que dijera. Esos hombres, después de haber oído a Jesús, no lo tomaron bien. Dijeron, no te lo vamos, eso sí no te lo vamos a perdonar. Lo que acabas de hacer, no te lo vamos a perdonar. Nos acabas de humillar. No te lo vamos a perdonar. Muchachos, vengan, ahora sí. 24-7 sobre de él. Vamos a buscar, lo vamos a torcer en algo. Lo vamos a torcer en algo. Lo vamos a agarrar, vas a cazarlo, vamos a cazarlo. Es nuestra presa, lo tenemos que, lo vamos a agarrar. ¡Wow! ¡Qué actitud, eh! Le dieron la razón a Jesús. No se arrepintieron. No se arrepintieron. ¡Qué triste final de una historia, ¿no? Pero déjenme imaginar. Déjenme imaginarme algo. Yo me voy a imaginar un final feliz para esta historia. Así me lo imagino yo. Jesús termina diciéndoles, ¡ay, necios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, tropiezo! ¡Ay! Y cuando ellos oyen esto, sus ojos se les llenan de lágrimas y dicen, perdón, Señor, pensábamos que lo estábamos haciendo bien. Perdón. ¿Podrá perdonarnos Dios? ¿Habrá algo que podemos hacer? Y tal vez Jesús les hubiera dicho, yo lo voy a hacer por ustedes. Yo voy a morir por ustedes. Yo voy a morir por sus pecados. Y luego me voy a levantar entre los muertos para que ustedes puedan tener perdón y vida. Yo lo voy a hacer por ustedes. Y ellos tal vez nada más habrían dicho, perdón. Perdón, Señor. Y se hubieran humillado ante Dios, si hubieran confiado en Jesús, si hubieran esperado en la misericordia de Dios a través de la muerte y de la resurrección de Cristo, se habrían convertido. Eso hubiera sido un buen final, ¿no creen, hermanos? Pero no fue el final. Pero puede ser el buen final para nosotros hoy. Este puede ser el buen final. Porque yo no quiero que Dios me escriba una canción de lamento. Yo quiero que Dios me escriba una canción de alegría. ¿Y tú? Yo quiero que el día que yo esté con el Señor, se cante de la misericordia del Señor, de la grandeza de Jesús y de que alcanzó a un pobre y vil pecador. Pero si no te gusta esta canción, pues te pueden escribir otra. Espero que no. Que nuestra canción sea la del Cordero, que fue inmolado y que con su sangre nos ha redimido de todo lengua, pueblo y tribu y nación. A nosotros los pecadores que hemos fallado y que muchas veces actuamos con hipocresía, creyéndonos mejor que los demás, escandalizándonos del secuestrador, del asesino, del narcotraficante, cuando nos creemos mejor, pero para Dios nuestro corazón tiene sus propios pecados muchas veces. Los pecados de los religiosos son diferentes, pero también despiertan la lamentación de Dios. Este mensaje nos invita al autoexamen, al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios por medio de la fe en la gracia que se nos otorga por medio del Señor Jesucristo, quien con su muerte y su resurrección ha hecho posible que hagamos la paz con Dios. Que esta sea la realidad para nosotros que escuchamos. Oremos. Padre, gracias por tu paciencia y tu amor. Esos lamentos tuyos en la boca de Jesús hacia ese tipo de pecados, que muchas veces son pecados del corazón, son pecados escondidos, son pecados abrazados por muchos que se creen mejores, que nos creemos justos. Nos ofendes, dijeron ellos, también a nosotros. Señor, lejos de ofendernos, nos avergonzamos de nuestros pecados y te pedimos perdón cuando nos sentimos aludidos a estas cosas. Creemos en Cristo, queremos creer en Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptamos la gracia, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y oro que si alguien no lo ha hecho, pero lo puede hacer ahora mismo. Y si usted es esa persona y necesita ayuda u oración, acérquese conmigo, será un gusto servirle. Gracias damos por esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.